et potestas et imperium. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pas hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, coram tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, cuius unigenitus in substantia nostra carnes apparuit, presta quesumus ut per eum, quem simile nobis foris agnovimus, intus reformare mereamur. Quid te comibita regnum date Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Isaías. Y aquí a mi siervo, a quien sostengo yo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, y él dará la ley a las naciones. No gritará, no hablará recio, no alzará su voz en las plazas, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Expondrá fielmente la ley, sin cansarse ni desmayar, hasta que establezca la ley en la tierra. Las islas están esperando su doctrina. Así dice Dios, el Señor, que creó los cielos y los tendió, y formó la tierra y sus frutos, que da a los que la habitan el aliento, el soplo de vida a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en la justicia, y te he tomado de la mano. Yo te he formado y te he puesto por alianza para mi pueblo y para luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, del fondo del calabozo a los que moran en tinieblas. Soy yo el Señor, es mi nombre, que no doy mi gloria a ninguno otro, ni a los ídolos el honor que me es debido. Han llegado las cosas predichas, y anuncio otras nuevas, antes de que sucedan, las doy a conocer. Palabra de Dios. Graduale, omnes estaba venit auron et tuus deferentes, et lauden domino anunciantes, surge et illuminare Jerusalem, que a gloria domine super te, orta es. Aleluya, aleluya. Vidimus est in anejus in oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum. Aleluya, aleluya. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculum mundasti ignito, itam et tua grata miseratiores dignare mundare, santo evangelium tuum digno vale annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubit Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut digne et competente renuncien Evangelium sum. Amen. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente vio venir a Jesús y dijo, «Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, he venido yo y bautizo en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos celebrando el último día de la octava de la Epifanía, el bautismo del Señor. Cristo que es presentado como el que quita el pecado. Como el hombre Dios que expía el pecado y que da al hombre un nuevo camino en la vida. Hoy día se trata de alabar el pecado, de ensalzarlo, de justificarlo en muchas maneras. Y por eso la gente ya no mira a Cristo como el que quita el pecado, sino como un hombre más, un amigo más, al cual hay que hablar de él, aunque no se lo conozca en su interior. Es bueno nombrar el nombre de Jesús, todo el mundo lo mienta, pero en el fondo las almas no creen en lo que es Jesús. No lo ven como el que vino a la tierra para quitar el pecado. Hoy el mundo está tratando por todos los medios de acabar con las enseñanzas de Cristo, con la doctrina de Cristo, y usan toda clase de armas, de lenguajes, de instrumentos, de caminos para hacer eso. Y por eso todo está contaminado con lo que hace el hombre en todas partes, en los gobiernos, en la política, en la cultura, en las artes, en la enseñanza, en la iglesia, en cualquier sitio. Se quiere anular completamente la verdad inmutable, la verdad eterna, y que por tanto los hombres vivan en el pecado, obren el pecado y tengan el pecado como el norte de sus vidas. Hoy día la gente pecadora son los héroes de las personas. La gente busca a aquellas personas que en los medios de comunicación o en la política, en los gobiernos, en el arte o en cualquier sitio muestre su pecado, la obra de su pecado, y la gente imita eso, y la gente quiere esa obra y esa vida en el pecado. Y cuando la gente hace esto, entonces se enciende la ira de Dios sobre el hombre. Ira divina que está a punto de ser mostrada en la tierra, porque el hombre avanza paso a paso en su intención de echar por tierra, de repudiar, de anular la doctrina de Cristo, la verdad absoluta, las leyes divinas, la ley natural, cualquier cosa que recuerde a Dios. Y son muchas las personas que no ven esto porque ven el mundo que es igual, ve que la gente parece igual. El mundo de la televisión, el mundo de internet con su atractivo de color de rosa parece igual. Parece que todo marcha sin problemas, que no hay que preocuparse de nada. Que las cosas son eso. Hay problemas, pero la vida sigue caminando. Las personas, ante lo que ven en la iglesia y ante lo que ven en el mundo, en los gobiernos, lo que hacen es enterrar sus cabezas en la arena. Y se dan al pensamiento de que el mundo va a seguir como está, que nada va a cambiar, que las cosas son como son y que ya los hombres pondrán soluciones a los diversos problemas que hay en todas partes. Y si se les dice que están equivocados a toda esta gente, no lo creen. Hoy ya nadie escucha la verdad. Y nadie quiere enterarse de que va por mal camino, de que lo que está construyendo el mundo de hoy, la civilización moderna, el hombre de hoy, no tiene una puerta de salida, un camino de salida, un sentido. El hombre está viviendo sin dar sentido a su vida. Es decir, en una locura total, en un absurdo total, en un sueño irrealizable. La vida de muchas personas es un hueco vacío de promesas, de sueños vanos, de falsas ambiciones, placeres que no llevan a ninguna parte. Gente llena de autoestima, que solamente vive para la ganancia personal, para la recompensa personal. Gente que solamente cuida de una sola cosa sin importar lo demás, su misma persona, su mismo yo, sus ambiciones, su lujuria, sus riquezas, el deseo de ser mejores y de estar por encima de todo el mundo, y una rebeldía y una desobediencia a cualquier verdad. Esto es el mundo de hoy, que vive alabándose a sí mismo, dándose gloria, dándose culto. Los hombres viven mirándose el ombligo todo el santo día. Y muchos, si oyen esta predicación, dirán que esto no es verdad porque la gente no quiere escuchar estas cosas. Están cerrados a la verdad y a cualquier razonamiento que se les dé para sacarlos de su estúpida vida humana. Gente que solamente quiere una religión light, una iglesia light, una iglesia donde quepan todos los estúpidos de la vida, todos los locos humanos, gente que no sabe vivir sin un placer, sin una comodidad, sin darse a sí mismo una gloria, una alabanza. Hoy la gente vive para el dinero y solamente ve la vida como una opción por el dinero. ¿Cómo tener dinero para miles de cosas que quieren hacer en la vida. La gente ya no vive una vida sencilla, sino una vida complicadísima por causa de su avaricia, de su usura, de su mal vivir. Y por eso tiene lo que se merece gobiernos que solamente están pidiendo dinero, impuestos. Eso es una gran esclavitud al hombre. El hombre solamente vive para pagar impuestos y por tanto necesita dinero para pagar impuestos. Si quiere darse un placer, después tiene que pagar impuestos por ese placer que se ha dado. Si quiere comer, si quiere viajar lujosamente, después tiene que pagar impuestos por eso que ha hecho en la vida. Si tiene un pensamiento y lo pone en un libro, después tiene que pagar impuestos por eso que ha pensado en la vida. ¿Qué vida más absurda? ¿Qué vida más complicada en donde solamente se mide al hombre, se mide la vida de cada hombre por su dinero? El hombre ha optado por el dinero. El hombre ha optado por su avaricia, por su usura, por querer construir un mundo a base de riquezas materiales que no le llevan a ninguna parte, que son un callejón sin salida. Y el hombre no quiere quitar ese tremendo pecado de avaricia, no quiere quitar su usura, sino que quiere colaborar con los políticos, con los banqueros, con la gente que tiene poder en este mundo, para seguir viviendo esta absurda y complicada vida. Y el hombre cuando vive para un pecado, el hombre cuando vive para la riqueza, siempre quiere más. Y esto hay aquí una razón espiritual, porque los dones del demonio al hombre, que son el pecado, dejan al hombre una sensación de vacío en su interior que solamente lo puede llenar en el pecado, siguiendo pecado, siguiendo en la avaricia, siguiendo en la lujuria. Un hombre que gana dinero avaramente, usuramente, continuará constantemente buscando, consiguiendo más dinero, porque en su interior siente un vacío en esa obra, que tiene que llenarlo con más dinero, o con más placer, o con más soberbia. Cuando el demonio mueve al hombre a obrar, lo deja vacío en su interior y el hombre tiene que seguir obrando ese pecado para encontrar algo que le llene. Peca, se encuentra vacío y continúa pecando, buscando algo que le llene, pero siempre encontrará el vacío interior. Estará lleno en lo exterior de cosas, de comida, de salud, de dinero, de ropa, de coches, de lo que sea. Pero en su interior está vacío. Y eso le atormenta a seguir buscando más y más pecado. Por eso el mundo de hoy, el hombre de hoy, se encuentra totalmente vacío en su interior. Está como loco buscando placeres, dinero, juerga, comida, drogas, lo exterior de la vida, lo material de la vida. y cuando lo encuentra, se encuentra en su interior más vacío y entonces continúa buscando esas cosas en el pecado, esas cosas que da el pecado. Y en esa búsqueda de querer más y más, entonces el otro es siempre el que más sufre. La familia, los amigos, el vecino, quien sea, el prójimo, se busca el dinero, se busca el placer o se busca más y más en la vida, siempre a expensas del otro, porque ya no hay amor fraterno, ya no hay caridad, solamente en la vida hay un fin, lo que yo quiero, mi ambición, mi ley, mi idea, mi pecado en la vida. Ninguna persona que tenga fama en este mundo llega a eso, a menos de que alguien más haya tenido que arreglárselas sin algo. Se llega a la fama pisoteando a los demás hombres. Se llega a la riqueza dejando en la pobreza a muchos hombres. Se llega a los más altos puestos en el poder, esclavizando a muchos hombres, dominando a muchos hombres, porque eso es el orgullo del hombre. Para imponerse, tiene que aplastar a los demás. Hoy el mundo, hoy el hombre vive en el vacío interior. Luego está lleno de cosas que no le sirven para nada. Ni el teléfono, ni el carro, ni el internet, ni el Facebook, ni nada. Aunque lo tenga todo, aunque un rico esté lleno de dinero, su interior está totalmente vacío. Eso es lo que siente en su interior. Porque la riqueza no da la felicidad en el interior de la persona, la da en lo exterior de la vida, que no sirve para nada. Y los hombres hoy día gustan de vivir así, en lo exterior de la vida. Y por eso han puesto el pecado como un ídolo, como el norte a seguir. Dan culto a sus ideas pecaminosas, a sus obras pecaminosas, a sus vidas pecaminosas, y ven el pecado como un valor, como un bien, como una verdad, ya no como una mentira, y mucho menos como algo que venga del demonio, porque ya no cree nadie en el demonio. Y estamos llenos de hombres endemoniados, de demonios encarnados, y la gente no se da cuenta de eso. Porque vive en su ambición, vive en su lujuria, vive en su gran estupidez humana. Con la maldad que se está planeando en ese momento en el mundo, la maldad de dejar a todo el mundo sin dinero, con los bolsillos vacíos, cuando esa maldad se convierta en realidad, entonces, solamente entonces, muchas personas se van a dar cuenta del poco valor que tiene su dinero y del poco valor que tiene su vida. El anticristo se va a apoderar del dinero de todo el mundo y va a dejar a todo hombre sin poder para tocarlo. Y entonces muchos hombres abrirán sus ojos y buscarán un camino sencillo para vivir lo que Dios quiere. Ahora la gente está como embebida por el dinero, por los placeres, por un mundo que ve que es igual, la gente parece igual, el mundo se ve igual, todo es igual. Hay problemas, pero se van solucionando. Dios va a dejar a todo el mundo desnudo. Y entonces hay que empezar a vivir la vida primitiva, a comer, a trabajar del campo, a comer del campo, a vivir en el campo. Se acabaron las ciudades, se acabaron los placeres, se acabaron las comilonas, se acabó el acomodarse a esta estúpida vida. A esto se encamina ya el mundo. Y la gente, aunque se le predique esto, no lo cree, no quiere creerlo, no quiere escucharlo. Porque está en sus ambiciones, está en sus lujurias, está en su acomodo de vida. Para mucha gente, las semillas para sembrar su propio alimento significarán más que $1,000,000. Hay que volver a eso, a la vida sencilla, optar por la vida, no optar por el dinero, por el maldito dinero. Optar por la vida que Dios quiere para mí, porque se vive para un amor, no se vive para tener dinero. No se vive para pagar impuestos. No se vive para pedir al banco un dinero para construir una estúpida vida. No se pide dinero a los hombres, se pide dinero a Dios, y Dios lo da cuando hace falta. Dios va a dejar a todos los hombres desnudos. Va a estar ahí el castigo del anticristo. Que sabemos bien cómo funciona todo esto de la economía, porque está en un país donde la hacienda es todo. Allí el Estado sabe hasta el chicle que has comprado para comértelo. Lo sabe todo. Todo está reluciente, abierto para el Estado. No hay propiedad privada. Y la gente vive en ese país esclavizada a la hacienda, a los impuestos. Y vive para eso. Vive dominada por la avaricia y por la usura de unos pocos. Solo cuando Dios deje al hombre desnudo es cuando el hombre va a clamar a su Creador, antes no. Solo cuando el hombre esté desnudo, entonces va a comprender lo que importa el amor verdadero en su vida. Porque sin amor no se puede vivir. Sin amor no se puede entrar en el reino de los cielos. Sin amor no se puede construir un mundo para Dios. Un mundo ordenado en el bien. Estamos en el tiempo de la justicia divina, que es el tiempo de acabar con la maldad de los hombres y dar al hombre un nuevo camino en la vida, purificarlo de tantos pecados, presentando la verdad como es al hombre, porque eso es el aviso. Cada alma va a ver lo que es a los ojos de Dios, va a mirarse como Dios la está mirando. Y no va a encontrar nada escondido. Y entonces tendrá que elegir un camino u otro. Y es una elección con una inteligencia perfecta. Ya el hombre va a saber lo que tiene que hacer. Ya no hay excusas, ya no hay ignorancias inculpables. Porque cuando ves tus pecados claramente, ya tienes inteligencia, ya sabes lo que hay, y entonces puedes obrar de acuerdo a ese conocimiento. Y ya no hay excusas ante el pecado. y por tanto ya no hay misericordia, porque ya conoces lo que tienes que hacer en la vida. Ya hay un camino de justicia, y en la justicia el amor de Dios o el odio, según lo que elijas. Después del aviso ya no es el tiempo de la misericordia, sino de la justicia, del orden debido y por tanto de la separación clara entre los hombres, los buenos y los malos, porque ya hay un entendimiento en cada hombre de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Y cada hombre va a elegir un camino u otro. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que creer en esta palabra divina. Hay que ver a Cristo como el que quita el pecado del mundo. No hay que ver a Cristo como un amigo, con un sentimentaloide baboso, con un cariñito. Si ves a Cristo como un hombre más, entonces mejor que no hables, que no digas el nombre de Cristo o de Jesús, porque estás pecando contra el segundo mandamiento, que es usar el nombre de Dios, el nombre de Jesús en vano, que es lo que hoy día se usa por todas partes. A la gente le encanta mucho decir el nombre de Jesús y después le da igual lo que es Jesús, la vida de Jesús, la doctrina de Jesús. Le trae sin cuidado. Creen un Jesús a su medida humana, a su inteligencia humana, según sus pecados en su vida. Hoy día se combate a Cristo, se combate su doctrina y por tanto se combate su iglesia. Y hay mucha gente así, que quiere destruir la obra de Cristo y quiere destruir al mismo Cristo en los corazones. Y lo está consiguiendo en muchas partes del mundo. Así están muchos católicos embobados, idiotas, ante el falso profeta que está sentado en el trono de Pedro. No se enteran de la película ni quieren enterarse de lo que pasa en la iglesia. Ponen su cabeza bajo tierra. Les da miedo pensar y quieren seguir pensando que todo va bien, que todo marcha como rosas en la iglesia. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factor in Celi et Terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum, Jesu Christo, Filium Dei, unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sum, qui propter nos omnem est, et proter nostra in salutin descendit de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regnum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, cum locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolum ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. registrarsi se te insula munera offerent, registravunt sava dona lucent et adoravunt eum, onne reges terre, onne scientes servient ei. Sucipe sante Pater omnipotens eterne Deus ac immaculata nostiam, con eco indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vis atque defuntis, ut miet illis proficiat salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortis, quo humanitatis nostre fieri degnatus es, partices Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Spiritu Sancti Deus, per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi in saluti, cum odore supitat accentat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, sucipiam a te, Domine, et si fia sacrificium nostrum in conspecto tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, hoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, dadiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua, Domine delegis inter corum domus tua et locum habitationes gloriae tue, ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam mea, in corum maribus iniquitate sunt extra eorum repleta esse muneribus. Eco auto in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei, pes meus esseti in directo in ecclesias mendicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones et ascensiones in Jesu Christi, Domini nostri, et in rem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis atina salutin, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam agimus in terris, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fia put Deum Patrem omnipotente, sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at lauda de gloriam nomini sui, at ulitatem coque nostra tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias tibi, Domine, pronati fili tui apparitione deferemus, supliter exorantes, ut sicut isse nostrorum autores munerum, ita sit isse misericors et successor Jesus Christus, Dominus noster, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Dominu Deo nostro, digno et justum es, vera digno et justum es secune, salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui ac unitus tuus in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis sue lucet reparavit, et idia cum angelis et arcangelis, cum tronus et dominationibus, cum que omni militia celestis et exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plena sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec redona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erre digneris totor veteranum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et antiside nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum, et omnio circunstantium, coron tibi fides cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spes salutis et in comunitate sue, divici redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero, comunicantes et diem sacratissimo et celebrantes, quo unigenitus tuus intuate cum gloria quo eternus in veritate carnis nostre visibiliter corporalis apparuit, sed et memoriam venerantes in primis gloriosis semper virginis Mariae, genitricis et justi Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, et Taddei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in servitutis nostris et secunte familie tue quesumus, Domine, placatos accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum, iubias crege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un novis corpus et sanguines fia delectissimi filii tui, Domini nostri Jesu Christi, cui pride quam patretur, accepit panem in santas ac venerables manus suas, et lavatis oculis in cielo at Deum Patrem suum omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, dedicat discipulis suis et dicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum es, accipes et tum plecarum calicem in santas ac venerables manus suas, identivi gratias agens, benedixit, dedicat discipulis suis et dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur remissionem peccatorum. Ecco tu quisquem feceritis in mea commemorationem facietis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua Santa Iusti Christi, Fili tui, Domini nostri, tam veate passionis,

qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper in rede mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum eo Deo Patris et Spiritus Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per te so corporis tui, Domine, Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non bien proveniat in judicio ne condenatione, se proto peccati prosit mi, audamento mentis et corporis, et a medelam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patris in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quid retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominunt, et ad inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et demura temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sum si et sangunes quem potabit, atra viceribus meis et presta, ut in meno remane accelerum macula, quem purae santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu Tuo. Vidimus excellam eius in oriente et venimus cum muneribus adorare Dominum. Oremus celesti lumine quosmus Domine semper tu vice nos preveni, ut mysterium cuius nos participes es evoluisti, et puro cernamus intuiti, et dignum precipiamus affectum. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regnet Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli, tibi sat acceptabile miique et omnibus procribus illud obtuli, sit miseranter propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in eius sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, occurren in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sin iso factum est in il, quo factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era li lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, qui aft illuminat omnem hominem venienti in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri. Is, qui creant in nomine eius, qui non ex sangunes, nec es voluntate carnis, nec es voluntate vili, sac est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitamen in nobis, et vidimus gloria nejus, gloriam quasi uneta Patri, per non gratia et veritatis, Deo gratias.